100% de poder, 99.7, casi se me va a compartir acá. Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente. Gastón, ¿cómo andás? Cristian. Y acá tenemos un... ¿Qué? Cristian. Decime, dígame. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan toda la gente? Esto es Viento de Poder. Hola, hola. Sí, estamos. Ex compañero del programa. Ha vuelto. ¿Qué tal? Contanos. Ha vuelto. Por fin. He vuelto después de tantos años. ¿O no? Más viejo, sí, estoy más viejo, más gordo. La vida es así. Sí, sí, seguro. Estoy casado, tengo hijos. Ah, ya, sí, ¿te bueno. casaste de este tiempo? Sí, me casé. Me obligaron. Pero qué bueno, chicas, ya está, no, la verdad que. No tiene chance. ¿Esta pausa qué fue? ¿Para casarte, tener hijos? Para casarme y tener hijos. Sí. O sea que te falta el libro y el árbol. Sí. ¿Anillo le damos? Ya tengo. No, un anillo. Sí, sí, me lo han dicho muchas veces. ¿Volvió Iván? Volví. Mando saludos a todos los que me están escuchando. Y, a no, vos. Y no es noble. No, no soy noble. Nada que ver. Mando saludos a Ezequiel, si me está escuchando. ¿Ezequiel cuánto? ¿De dónde es Ezequiel? Ezequiel Bologna, es de Lanús. Es un amigo. Ah, mira vos. Sí, Bologna. Mando saludos porque nos está escuchando. Boloñesa, ¿amigo de Cario, sí. Amigo de Mati? Amigo. Amigo, todo tranqui. Bueno, gente, estamos en la 99.7 FM, esto es Vientos de Poder. Salimos todos los jueves 19 a 21 horas. Una cosita, bueno, saludos a la gente de Radio Voces de La Rioja. De La Rioja, ¿eh? Sí, es para toda la gente, un saludo, un abrazo enorme para todos que nos hacen el aguante allá desde La Rioja. Y bueno, y a todo el resto de la gente que nos escucha en todo el mundo, ¿no? Y para todo el país, ¿no? Porque también me he enterado sí. toda la semana que, sí, sí, acá que tenemos, nos escuchan en todo el país. Gente que nos está saludando desde Moreno, sí. Rodríguez, General la Rodríguez, Ferrer. La Ferrera y San Justo. San Justo. La zona oeste de González Catán, un saludo para todos ellos. Lorenzo Varela. Que vamos a estar el próximo sábado, vamos a estar ahí en por Picarro con la gente de Isidro Casanova ahí que. Uh-huh. Vamos a hacer el aguante en una hermosa fecha que tenemos ya preparada. Bueno, así que bueno, estamos acá y empezamos, bueno, novedades. ¿Qué tenemos para hoy? Empezamos con un clásico, Raining Blues de Slayer. Ajá. Tenemos un 2x1 ahí de Slayer, otro más tenemos ahí que Cristian tiene guardado. Sí. Como los archivos. Como el Super, ¿no? El 2x1, hay que aprovechar la oferta. Hoy es un programita bien blandito, con sí. música blanda. Hay un bien light, ¿no? Que le guste, bien light, con un yogur light, así que escúchelo. Bueno. Vamos con un temito. Bueno. We'll be right back. Esto es bien, volvimos. Estamos nuevamente al aire, amigos. ¿Qué escuchamos recién, Gastón? Acabamos de escuchar algo de Slayer y Testament. Sí. ¿Alguna noticia de este fin de semana que le haya pasado? Bueno, no. De plata, o no. Se mamó por ahí, tirado en la calle. No, yo no me mamé porque no llego. Intenté, ¿viste? Igual llovió mucho, ¿vale? Sí. Sí, qué manera llover el... ¿El domingo? El domingo, domingo, ¿eh? Ah, sábado también, sí. Sí, yo sentí. Ah, no. Sí, esa lluvia venía acá de un barrio acá cercano de Barracas. De La Boca. Sí, cómo llueve. Cómo llovió, ¿no? El domingo en la cancha de arriba, ¿eh? ¿No? ¿Parece? Sí. Bueno, no importa. Sí, che, acá no hacen señas. Si escuchan los ruidos de arriba, dice. Sí, están trabajando. No, pues están trabajando los muchachos acá arriba. Están haciendo... Están quilombos. Están, claro, digamos, sí, refaccionando un poco el estudio. Uh-huh. Para ver si, si podemos traer algunas bandas para tocar en vivo. Sí. Ah, uh-huh, es, hablando de bandas, ¿quién viene la semana que viene? Y bueno, la semana que viene vamos a tener a Pie de Piedra, una banda de Lomas de Zamora. Ajá. Que hace heavy hard rock. Que suena muy bien la banda, que me olvidé traer el CD. O sea, en realidad lo tengo abajo en el auto. Sí. Pero bueno, vamos a ver si para el próximo bloque lo voy a buscar y vamos a disfrutar un poco. Vale, lo que hacen los muchachos, que suena muy bien, andan muy bien. El fin de semana anterior estuvieron tocando ahí por... ¿De dónde son los chicos? De Lomas de Zamora. Acá, en zona sur. Sí, en la zona sur estuvieron tocando ahí por Monte Chingolo, ahí en Lanús. La verdad, con Leyenda Negra tocaron también. Uh-huh. Sí. Ahí en Monte Chingolo, la verdad que una banda, se las trae, ¿no? Potente. Potente la banda, sí. Los vi, estuve con ellos también. ¿Tenemos algunas fechitas así como para tirar algo? Sí, sí, tenemos para el próximo sábado. Sí. Sábado vendría a ser este... Sábado 11. Sábado 11, ¿no? Sí. Sí, sábado 11. Tenemos ahí en, por la zona de Monte Grande, tenemos a Fuerte Ser. Fuerte Ser, y un par de bandas. Esa banda, ¿no? Sí, la verdad que sí, una banda del oeste, de la zona de San Justo. San Justo, La Ferrer, ¿no? Sí, ahí de San Justo. Y bueno, vamos a tener a Fuerte Ser en el metal pesado, vamos a tener un par de bandas también trash, que la verdad que se va a poner muy bueno la fecha es ahí en Pica Rock, entrada 50 pesitos. Acá tengo la dirección. La dirección es Oliver y 9 de Julio. Esto es en Monte Grande. Uh-huh. Pero para la gente, por ejemplo, de la zona de Berazategui, va a haber un colectivo. ¿Qué colectivo? Un colectivo en la zona de Quilmes. Por ejemplo, acá en la estación de Quilmes. Y Berazategui, va a haber un colectivo que sale ida y vuelta. Uh-huh. Más entrada, 50 pesos. ¿Y ese, el colectivo, dónde se encontraría? ¿En la puerta de la estación? En la estación, exactamente. Ah, ¿un particular? Sí, un micro escolar. Un micro escolar, sí. Sí. Y bueno, mismo también la gente que organiza esta fecha tiene la entrada anticipada de 30 pesos. Mirá. Que se le va a regalar con la anticipada se les va a regalar el EP de la banda. De la banda que es bastante Destripador, Kill Hill, una banda bastante potente, Doppler, una linda fecha. La salida puntual es 20 horas en la estación de Quilmes. En Berazategui, sí, Berazategui Gimnasio Municipal, dice acá. En la puerta del Gimnasio Municipal, sí. Esto es en Berazategui. Roberto de Vicenzo, calle 148 y 18A, a las 20 horas. Va a estar saliendo el micro rumbo a Monte Grande hacia Pica Rock. Bueno. La entrada son 50 pesos con el micro y todo. Y bueno, y ahí, bueno. Ahí la banda le va a estar regalando, con la anticipada le va a estar obsequiando el CD, el LP, que es un demo. La verdad que se porta la gente. Esto es, y 20-30 Killer Quilmes en la plaza de la estación, como habíamos dicho. A las 20:30 va a estar en la plaza de la estación. Depende, a las 8. Claro, a las 8 tranquilito. Ahí. Una birra. Mientras esperan el micro ahí en Quilmes, en la estación de Quilmes, y va a pasar por la placita de la estación de Quilmes, va a pasar el micro, todo rumbo a Picarro. Y bueno, ahí nos vamos a estar viendo. Yo voy a estar llegando tipo 1:30 de la mañana, recién. Viento de Poder se va a hacer presente ahí en Picarro. Muy bien. Ahí lo pueden conocer Iván, ¿no? Lo van a. No sé, me parece que tiene el cumpleaños de su grito. ¿Eh? Iván, se puede acercar a ese festival, ¿no? Pero tu suegra cumple todos los años. Pica es una única fecha. Estas bandas es única fecha. Yo también tengo el cumpleaños de mi mujer. Sin embargo, mi mujer. Bueno, vamos al cumpleaños de. Claro. Mi mujer cumple todos los años. Claro. Esta fecha es única. Pero como debería, ¿no? Todos los años. Claro. Toda esta gente, digamos, todo este tipo de banda, no se juntan todos los años. Ahora que estamos hablando de cumpleaños, me estaba acordando que mañana cumplimos años. Es verdad, es verdad. El movimiento es FDS verdad. Cumpleaños mañana. Ah, muy bien. ¿No? Feliz, feliz. Cumplimos bueno, años, bueno. Así que dicen que es mala, mala, mala, ¿cómo se llama esto? Mala. Mal augurio. Mal augurio que lo festejes antes. Que se festeje antes, ¿no? Pero es, estamos recordando. Ya sé. Bueno, pero para, toda, recordando la, para toda, que, la, toda la gente que quiera mañana, que mañana saludar, claro. Se ponen ahí en el muro de Che Barracas. Aparte, y es una fecha histórica mañana también, ¿no? ¿No, Cristian? Sí. ¿Nadie sí. va a ser el Che también? Ajá. ¿Puede ser? Me sí, sí. Sí, me parece que sí. ¿No? Debe ser sí, la, no, la muerte del no, Che. Bueno. ¿Alguno que sepa? Sí, alguno que sepa ahí, bueno, que nos mande. Una data, a ver. Una data, a ver. Sé algún, que, una, sé que alguna, el 8 de octubre es una fecha histórica. ¿Alguna efeméride? 8 de octubre. Ese. Falta. Falta todavía para el 8 de octubre. Falta todavía para el 8 de octubre. Tengo una fechita como para tirar, no sé. Dígame, si a ver. Alma Trash. Ah, oh, Alma Trash, sí. Bueno, están llamando. Bueno, tenemos llamando. Capaz que alguno quiere salir en vivo. Bueno, vamos a sacarlo en vivo. Bueno, y ahora después le digo. ¿Lo sacamos al aire? Sí, vamos a ver quién es primero, ¿no? Primero por ahí, la federal. Hola. Hola, bueno, amigo. Ahí, como mientras tanto que Cristian está hablando por teléfono. Hola. ¿No? ¿Qué pasó? Va a haber muchas fechas. No, una máquina hablando. Una llamada fantasma. Llamada fantasma. Actividad paranormal. Esa es una de las cosas que va a haber hoy en el programa. Sí. Un nuevo segmento. Ya está adelantando. Cemento, nuevo un cemento. Nuevo segmento tenemos en el programa, así que pronto se irán enterando de cómo es el. Cómo es el. Se empiezan a mover los micrófonos. Sí. Sí, porque es algo insólito que suena pasa. Suena el teléfono y no dice nada, ¿viste? En Barracas. Suena el teléfono y no pasa. Es la previa, la previa. Es la previa. Me previa, parece que Iván. Va con mucha. ¿Eh? Y me obligan a pasear por el cementerio de noche. Presentar me obligan. A averiguar. Me obligan, dice. No, nosotros le decimos, che. No. Ahora, me obligas a la muerte. Me obligas a la muerte. Las voces que tienen voces. Adentro de su cabeza. Las voces del interior. Claro, hay algo que me dice, anda, qué sé yo, sacar esa tumba. A ver, ¿qué pasó acá? Paso. Averiguar de Jazz Urbana. Che, gente, bueno, ahí le paso una fecha esto de Alma Trash. Coyote Fest presenta, dice, ¿no? Una noche under en Shelter Pub. Shelter Pub, sí, sí. Shelter Pub, sí. Va a estar Raza Cruzada, Inceptación, Tempestad, entre varias bandas. Esto es el 12, el domingo. El domingo 12 de octubre. El domingo 12 a las 20 horas. Entrada 50 pesos, también accesible, ¿no? Sí, yo hoy 50 pesos parece, pero no es mucho. No, no es mucho, ¿no? Para ser el precio de banda que vienen de afuera. No, mirá, hay cada. Es como el típico precio de entrada de antes, pero con 30 pesos más. Claro. ¿No? Bueno, dice que hay muchas más bandas invitadas, ¿no? Bueno, o sea que hay bandas sorpresa. Ponete a pensar que es feriado. Sí, feriado. El que pueda ir, que trate de ir temprano, si apoya el resto de las bandas que van. Esta arranca supuestamente a las 8 de la noche, ¿no? Tarde-noche, digamos ya. ¿Le doy la dirección? Dale. La dirección es Avenida Luro, 5836, La Ferrer también. Esto es en la estación de La Ferrer ahí. Ah, la estación, muy bien. En la estación. Sí, es en la estación, o sea, ahí al frente, ¿no? Media cuadra. ¿Cómo hacen fecha ahí en La Ferrer, Sí, la Ferrer, sí. Y hay muy, muy buena movida. Sí. Vamos a la zona oeste, que la también me invitaron la gente de Bagual, que tocó con Serpentor ahí. ¿Nahual? En X, sí. No, Bagual, no Nahual. Que también me invitó a Vientos de Poder, pero Vientos de Poder no podía estar en todos. Sí. Todas las fechas. Aclaramos a las bandas y la gente que hace armas festivales y eso, que no es que no queremos ir, sino que hay por ahí que nos invitan a muchos lugares. Claro. Y somos un grupito reducido de Viento de Poder que por ahí nos tenemos que repartir tareas y bueno, nos cuesta mucho. Por ahí nos estar todos los días, por ejemplo, hay algunos que tienen movilidad y otros que no, y bueno, o sea, a esa gente se les complica un poquito más. Por ejemplo, yo ando a pie. Al que tiene movilidad, por ejemplo, se le hace menos complicado. Porque puede estar, pero tampoco, digamos, la noche es larga, no es tan larga. Parece larga, pero con el tránsito. Pasa, a veces, cuando la pasás bien, no es larga. No, la verdad que no, porque decís, bueno, voy a tal lugar, a tal fecha, y me quedaré una hora, dos horas, pero esas dos horas, te encontrás con tanta gente conocida que te quedás charlando y se te pasa el tiempo y bueno, y no podés cumplir con la otra gente. De una birra y otra cosa. Una cosa, claro, ¿ah? Una cosa, la otra y no, o sea, se puede. Es el típico diálogo metalero. Estaría bueno. ¿Te ha pasado, no, Iván, a vos, los boliches que fuiste? Sí. ¿Te ha pasado, no? Sí, es que me acuerdo, sí. Algunos pibes que hablaban con vos, así. Sí, algunos sí. Sí, también quisiera saludar a un amigo, un gran amigo que pronto lo voy a estar visitando allá en la localidad de Brance, en el Vuelo del Dragón, que sale los viernes de 20 a 22 horas. Por www, lo buscan así, www, el Vuelo del Dragón, ahí con el amigo Marcelo Rebot, que nos está haciendo el aguante seguramente. ¿Y por dónde nos pueden escuchar a nosotros? Por www.chivarracas.com.blogspot.com.ar. Muy bien. Y para que nos llamen, pueden llamar al 4301-9917, 4301-9917. Y si nos quieren venir a visitar, o nos quieren tirar piedra, nos quieren tirar piso, nos quieren regalar una tira asado. O pedir un autógrafo. O pedir un autógrafo, sí. Bueno, Iván está con la fama. Tiene un ego terrible, tío. ¿Por qué no, o también pueden mandar un mensaje al WhatsApp. Sí. 15. Estás anotando, a ver, te doy un tiempito, ¿eh? Dale, 15, te doy un tiempito que agarré lápiz y papel. Dale. Anotalo, a ver. El 15 va seguro. El 15 ya estás. Bueno, ahora te digo, 60, sí. 25, ajá. 12, 77, te lo repito. Sí, decilo. 15, 60, 25, 12, 77, y ahí nos podés mandar un WhatsApp. También en Facebook. Estamos en Facebook, así que pueden comunicarse también vía Facebook, Vientos de Poder, Vientos de Poder directamente ahí, pum, y ya está. Ahí podés comunicarte con nosotros. Y nada, ahí podemos combinar para lo que sea, visita la radio, si querés venir un día. Charlamos. Tomamos unos mates, como quien dice acá la cosa. Nada, y a las bandas. Importante, muchas bandas que quieran difundir material también pueden comunicarse por las mismas redes, Vientos de Poder, y nada, Twitter ahí combinamos también, ¿no? Tenemos el Twitter también, sí, tenemos Twitter, que es @chebarraca. Así es, nos mandan un mensajito ahí. No digo mi Twitter porque es muy difícil. Usted también tiene Twitter, José. Yo también, sí, no, el mío es más fácil. El mío es @ Bloque Metal, bloque con K, ¿no? Con K. Claro. Con ¿no? ¿Sería entonces? @ Bloque Metal José, todo junto, y ahí, bueno, mandan un mensaje ahí por. Bueno, por el y el Twitter. Mío no sé si es importante, pero si quieren ponerlo. Lárguelo. @ Cristi Leiva, ¿no? Cristi Leiva, en realidad. Cristi Leiva. Es medio difícil. Pasa, mi nombre se escribe con CH y bueno, la complicaron. Medio nombre de allá de Palermo, ya. @ Cristi Leiva. ¿No? Cristi. Bueno. Es medio garche mucho. Bueno, dicho los medios, ¿qué les parece si nos vamos a. Bueno, ¿qué tenemos ahora? A ver. ¿Qué vamos a escuchar, Gastón? Ah, no, después lo digo. Para la gente. Que lo adivine, que me diga, me llame ahora y se gana, yo qué sé, un anillo de Iván. Un anillo Iván. Un saludo a toda la gente de La Rioja, ¿no? Hola. ¿Qué pasa si somos 20 personas? ¿Eh? Y bueno. ¿Qué tenemos ahora? Brujería. Matando güero. Caballos no usan para limpiar sus culos. Nos tratan como mierda de puerco. Tengan huevos, sea hombres. Un bichita al norte. Siglos pasan y nuestra raza se jode. Cabrones caballos nos dan de reñada. Forzados a la pobreza, somos pinche variantes. Tu venganza será tu destino oscuro. Matando a fin. Hoy me jodé el chingado de la panza, cabrón. Ven pa' acá, ven pa' acá, cabrón, te mato, güero. Así, viva México. Matando, güero. Matando, güeros. Viva México, cabrón. años del metal. Decía, estamos en el aire. Brujería, un clásico, ¿no? Blandito, la música blanda. Matando güeros. ¿No, Matando güeros, un buen tema. ¿Tenés alguna anécdota en esa banda? No, no puedo decirlo, muy. No querés saber. Bueno, recién pasamos Megan, Holy Wolf. Para José, de la época de él. Sí, ya, ¿no? Época de cuando era chiquito. Cuando era pelado, cuando tenías pelo largo, ¿no? Era re pequeño. Hola. No, no, porque de la época del 9, ¿viste? No, la época del Ancho Peuchele. Bueno, el Ancho Peuchele que se nos fue hace poco, ¿no? Se fue, seguramente habrá ido a reclamarle algo a Martín, ¿no? Que dejó mucho. Martín se mandó muchas chanchullos, digamos. Y sí, viste. Digamos, se portó mal con su gente, ¿no? A todos los luchadores, ¿no? Como que sí, lo acabó, ¿no? Sí. ¿Quién? Martín Caraglia. Ajá. Algo así. Y eso es lo que puede hacer el Ancho, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no va a poder volver. Sí, bueno. Che, y hablando un poquito de deporte, de noticias, ¿no? Acá, bueno, sabemos lo que pasó el domingo con la lluvia y el superclásico, que fue medio clásico, fue el rugby de patadas, ¿no? Que echaron a un jugador. Sí. Boca, Chan. ¿Vos qué te pareció? ¿Fue mano? Sí, fue mano. No fue mano, pero igual, largo. Che, una vez con nosotros, una vez. Que haya algo a favor de River, me parece que no. Che, igual. Igual ellos no vienen diciendo de la posición adelantada, del corner. Che, los de Boca se tapen la oreja. Los de Boca, ahora en este momento, aunque se tapen los oídos, lamentablemente para los bosteros, bueno, somos unos cuantos acá de River y siempre tiramos para ese lado. No podemos ser neutrales porque el hincha nos, ¿no? Puede. Nos hincha, puede un hincha, poco más. Convengamos que este año comimos mucho chancho, 6 partidos, pero 3 victorias, 3 empates, así que no sé. Nada, gente, bueno, no, a mí me parece un partido... No se tenía que haber jugado. Fue más un waterpolo que un partido de fútbol. O sea, mira, yo digo, perdón, tápense los oídos los bosteros o los de hincha de Boca. Dígame. Dígalo, lárguelo. Si la cancha estuviera seca, le ganamos. 4-0 o 4-1, ponele a Boca seguro. Seguro. Sí. Y es el estado de campo, ¿sabes por qué le convenía a Boca? Porque Boca no tiene gambeta. No tiene. Vamos a decir, hay que ser sincero. Pues no. Si el estadio hubiera estado seco, le ganamos. No sé si 4-0, 3-0, 2-0. Sí, nada, no, pero le ganamos. Que iba a haber goleada. Hasta ellos mismos lo dicen. Sí, sí. ¿Entendés? Pero, a ver, yo siendo hincha de River, te das cuenta cómo lo chorearon los bosteros. Bueno, y viste, los boteros agarran la cocina porque el árbitro estaba a favor de ustedes, loco, ¿no? Cobraron un gol de posición adelantada. Exactamente, sí, sí. Que muchos dicen, porque si no cobraban ese gol, no, pero fue finita, fue bueno. Así que vamos al cabo del convenio. Pues ellos, tanto a ellos como a nosotros, nos cagaron también. Así que sí, nada. Sí, nos cagaron, el árbitro nos cagó a los dos en realidad. Pero bueno, a nosotros nos quedamos un poco tranquilos por el hecho de que Boca lo sacamos del campeonato, así nomás. Corta la bocha, dijo un loco ahí. Un facho dijo corta la bocha, ¿no? Sí. Y hace 23 partidos que no perdemos, así que... Invicto. Pero bueno. Che, está rico el mate, ¿no? Está bueno, sí. Lástima que no pasa por el vidrio, ¿no? Y por el vidrio no pasa. Por la pecera, ¿no? Me quiero matar. Yo veo que está con el mate para todos lados. El mate pega la misma vuelta. Se está mareando el mate. Bueno, gente, ahí aprovechando un poquito que ustedes están con el matecito, saludar a la gente de La Rioja, Radio Voces. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Gente de La Rioja ahí nos hace el aguante. Bien ahí haciendo el aguante. No, y no solo La Rioja, también en el interior, Misiones. En este momento no me acuerdo los nombres, pero bien, estuve bien, en la semana chateando con algunos chicos de Misiones que han mandado material que ya lo estaremos pasando, lo estamos preparando. Ah, bien. De bandas de Misiones. Córdoba también, en Córdoba también nos escuchan. Bienvenido Córdoba. Bienvenido Córdoba y Misiones. Córdoba, Misiones. Los amigos de Iván, que nos están escuchando. Los amigos de Iván. Los amigos de Iván. Los amigos de Iván. El amigo Bolonia, ¿cómo es? Bolonia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bolonia es el apellido. Bolonia. Se llama Ezequiel. Es la única que está escuchando. No, hay un montón de gente que está escuchando en este momento. Un saludo a Cacho, un saludo al Carca, a todos los chicos que... Saluda ahí a los chicos. Sí, a Rodríguez, a... Normal, los compañeros radiales, ¿no? A Cacho, Cacho y Celeste también, que... Celeste, así. Celeste no pierde más el celular. Que pronto vamos a estar la semana que viene en el monociclo ahí de Remedio de Escalada en Uriarte y la avenida Hipólito Yrigoyen, en el nuevo ahí vamos a festejar los 8 años de los Cacho Fest. Ah, eso, comente un poquito. Son los 8 años de Cacho Fest que va a ser. Esto es el buscalo. Bueno, en cualquier momento ya entramos a la sección de nuestro compañero que lo rescatamos de una balsa en el Río de la Plata, ¿no? Puede ser, todo puede ser. ¿Cómo se le dice a los niños balseros? Como el chabón ese que estaba, no sé si lo viste, que salió en la tele, que había estado días adentro de... ¿Cómo se llama eso? Donde vos ponés la gaseosa, todo eso. Ah, la heladera, la... Sí. ¿Cómo se llama? No, no es freezer. No, es la conservadora. La conservadora, que estaba ahí y se alimentaba de pájaros. Los cazaba con la mona y se lo comía, así. Ah, bien. Pero bien. Lo que yo no entiendo es que... pájaro, el único pájaro que hay es gaviota ahí. Claro, es lo único que puede comer. No, el chabón las cazaba con la mona y se las comía. No sé cómo lo cazaba, pero eso es lo que dicen. Y te digo que las gaviotas son bastante terribles. Sí, te pican. Sí, te pican rocas. Sí, porque. Pero no, el momento del hambre, sí. Todo. Te comes cualquier cosa, ¿no, Tonga? Sí, yo de la guerra, ¿sabes qué? No sé. Un perro, vi que lindo perro, gordo. Claro. Pero bueno. Quiere que le tire una fecha, pero es bastante larga, o sea, es para mucho más adelante. Como para ir agendando, ¿no? Sí. Una fecha de Mentor. Mentor, una banda que estuvo acá en el estudio, en los estudios de Che Barraca. Sí. En el programa de Vientos de Poder. Que ha tocado Mentor justamente en la estación, en el primer festival que hicimos. Sí, sí. Con la Unión de Radio Metalera. Bueno, tocan el sábado 8 de noviembre a las 22 horas en Luchando por el Metal Fest, ¿no? Sí. Juntos a Vulcanor. Bien. Stentor, ¿puede ser? Sí, Stentor, una banda de muy bien. Una banda de Florencio Varela que le hacen el tema que tienen un tema que le hacen un homenaje al patrón del mal. Ajá. Ah, mirá. Que si alguien lo puede ubicar, ¿a la brujería? No, al patrón del mal, a Pablo Escobar. Ah. Ajá, al tranza más grande. Sí, sí. Y el video está muy bueno, o sea, si lo pueden buscar Stentor ahí en y ahí se llama Al Patrón. Bueno, Vulcanor, Stentor. Remanso, Raza Original y varias bandas más. ¿En dónde es? La dirección. ¿Dónde es? Esto es en Lavallol. Avenida Seguí, 925 Lavallol. Esto es para. De acá, falta un montón, El 8 de noviembre a las 22 horas. 8 de noviembre, sí. Ah, 22 horas. 22 horas. ¿Doy la dirección de nuevo? Sí, sí, sí. Para la gente del sur que conoce, esto es La Colorada, la calle Seguí. Exactamente. Bueno, Avenida Seguí, 925, Lavallol. Sí, sí. Así que, bueno. Sí, el 318 en la puerta te deja ahí, si venís de Puente La Noria, o de Lomas, de Zamora, ¿no? Esto lo organiza Luchando por el Metal. Bien. Ah, bien. Y bueno, yo como decía, de la fecha de Artillería Pesada, también tenemos el domingo 9 de noviembre, uh-huh. Esto es la Feria Metalera. Sí. Que la verdad que la Feria Metalera, esta ya es la tercera. Sí. ¿No, la tercera? No, ya vienen. La cuarta, esta es la cuarta. Sí, sí. Esta es la cuarta, esto es el domingo 9 de noviembre. De 2 a 21 horas en Avenida MEX, 1066. Vamos a estar presentes, Y bueno, iba a estar. Bueno, ya Vientos de Poder ya estuvo en las tres anteriores. Buena banda. Yo estuve en las tres anteriores. Estuve con el Carca ahí también. Y bueno, íbamos a ver bandas en vivo. Va a tocar Amanecer, uh-huh. ¿No? Betrayer, Destripador, que Destripador de hecho estaría tocando este sábado que viene en Pica Rock junto a Fuerte Ser. Sí. El Negro, una banda muy potente de la zona de Isidro Casanova, de la zona oeste. Fuerte Ser, que también va a estar el sábado ahí por Monte Grande, que también son de San Justo. Que Fuerte Ser, una banda que ya nos visitó acá, lo tuvimos acá en el mes de junio. En el mes de junio nos visitó acá por la radio. Y la otra banda es Morpheus. Morpheus, sí. Ajá. Me olvidé los lentecitos y. De Morpheus. Sí. Y bueno, ahí van a tener discos, ropa. ¿Cómo se llama esto? Aplique, sí. De todo va a haber en la feria. DVD, todo. Sí, DVD, todo original encima. Sí, ¿eh? Sí. Va a haber, bueno. Va a haber este. Remera. Chop, me fascinó los tenemos, chop que tenemos bar, ahí va a haber sí, bar, sí, sí. Para tomar, para comer. Sí, sí. Chicas para ver. Va a haber para de las todo. Chicas, para los muchachos también. Para, sí, también hay muchachos para las chicas. Para las chicas va a haber muchachos. O sea, hay. Para ser sociales, digamos, con la demás gente, con la demás radio, con los demás músicos. ¿Hay radio abierta? Radio. No está confirmada la radio abierta, pero. Otra vez había una radio. Sí, sí. ¿No? Sí, también en el Pica Rock estuvo Petrus Rock TV, que salía. Fueron las tres fechas que se hizo, que se transmitía en vivo desde Pica Rock. Que ahí también estuvo Artillería Pesada presente ahí en el. Si alguien lo puede llegar a ver en el. Entran a Petrus Rock TV y ven las imágenes de la fecha esta del 9 de noviembre. Uh-huh. El 9 de noviembre, digo, de. Uy, qué mera. Estás viejo ya. De agosto. Agosto, no, en agosto fue. Estás viejito. El 9 de agosto fue la reinauguración del Pica y ahí, bueno, ahí van. Y van a ver las imágenes que ahí está Viento de Poder, está presente ahí. Sí, yo creo que ya para esa época vamos a tener la bandera, así que nos van a encontrar de seguro en las fechas. Con una bandera que tengamos, así que bueno, gente, ¿qué le parece si escuchamos un temita? Otro clásico. Otro clásico. Vamos a escuchar un tema y ya nos tenemos en una sección de acá una sección media diabólica. Medieval, ¿no? Medieval. Diablada. Medieval o medio bala, como es el tema. Sería, bueno. Que lo defina él. Que lo defina, no dice ¿no? nada, a ver. Definilo. No dice nada porque Satanás no habla. Culto popular. ¿Cómo culto es? ¿Cómo es? Culto popular. Culto popular. Vamos a hacerlo así. Bueno. Cerramos con. Acá tenemos puro y metal, ¿eh? Use my drive! Esto es bien, poder, donde lucha y tal. soul to the gods, rock and roll. So wild, nobody smiles. Given it all that you've got. Wild is alright, metal tonight. Faster than over the top. Open the door, enter hell's door. Black is the code for tonight. Atomic force, feel no remorse. Back up the amps, now it's night. Black metal. Black metal. Black metal. Black metal. Black metal. Lay down your soul to the gods, rock and roll. Metal tenfold through the deadly black hole. Riding hell stallions, burn back and free. Taking our chances with raw energy. Come ride the night with us, rock on and fight. United in my legions we stand. On a wild course, give up your souls. Live on the quest to save Japan. ¿Y cómo se llama, Tonga, la sección? ¿Cómo se llama? ¿Querés saber cómo se llama? ¿Cómo se llama? Inactividad poco normal. Ahí tenés. Anotalo, Para los pasivos. Para los que no creen nada, boludo. Acá, viento, poder, tenemos programa. Para los que quieren tener un amigo. Infinito, con esos programas, viste. Para, claro, todo, para todos aquellos que tengan un amigo invisible. Claro. Alguno acá, que tenga la negrada de la sombra al lado rezando. Acá tienen su espacio, toda esa gente que tiene su amiguito invisible. Si quiero tener un amigo, te presento a Satanás, el diablo. Bueno, arrancó la cosa. Arrancó lo que usted dijo, el partido. Y si vamos a hablar sobre qué tiene que ver. ¿Qué tiene que ver eso, no? El satanismo. El satanismo y la música. Y la música. ¿No? Sobre el todo heavy metal, el heavy metal. Porque, exactamente, porque mucha gente asocia el heavy metal con el satanismo, ¿no? Que no sé qué. ¿Cuál es su conexión, no? Claro, ¿cuál es la conexión? Bueno, ¿por qué? ¿El por qué? Y el por qué la gente está, claro, digamos, mal informada, ¿no? Porque... No sé si es mal informada. No, es que... ¿Por qué la remera... Ignoran lo que se trata, ¿no? ¿Por qué la remera negra, no? ¿Por qué la ropa negra, mejor dicho? ¿Por ropa qué? Negra. ¿Qué sale? ¿Por qué la gente piensa que porque nos vestimos de negro tenemos un dibujo, estamos...? Sos un manda. ¿No sos creyente en Dios? Eso. Tenemos nuestras propias creencias. Yo creo en mí. Bueno. ¿Qué tenemos, Iván? Como dice Tren Loco, yo solo creo en mí. Yo solo creo en mí. Bueno, es una sección donde vamos a hablar de todo un poco, ¿no? Vamos a hablar sobre qué es Actividad Paranormal, qué es Pottergate, que vos sabés lo que es Pottergate. Sí. Bueno, es lo mismo que Actividad Paranormal, a mí me Pottergate. Pottergate es la misma. Pottergate, no, yo entendí. Son eventos que pasan de vez en cuando, o siempre, depende de donde estés, de que por ahí se te mueve algo solo, la computadora se te prende sola, o ves un fantasma en el baño mientras estás duchando. A mí me ha pasado acá en la villa. ¿Te acordás, Cristian, acá? La historia acá adentro. Acá en el barrio, sí. Acá han pasado sí, muchos pibes cuando... Te cuento, una secuencia me pasó una vez en Zabaleta, estábamos caviando con unos pibes y... Tomando chocolatada, sí. Tomando la leche. Resulta ser que aparece un pibe y después te enterás que al chabón lo habían matado. Ajá. Acá en Zabaleta pasó. Sí. En la quema, ¿te acordás la quema? En la quema, cuando existía la quema, ¿no? La quema ahí también, allá al fondo. La quema basural. Ajá. Sí. Han pasado secuencias de muchos cirujas, muchos chabones que eran volqueteros, ¿te acordás? Que le cargaban la cacotera también. Sí. Decían que escuchaban ruidos, gritos, ¿viste? Ahí en el Riachuelo, porque en la época de la dictadura, acá. Sí, bueno, hay muchas. ¿Cuánta gente mataron? La brigada misma. Muchas cosas guardadas, 70, muchas personas guardadas ahí. Sí. Pero igual, Iván va a contar lo... ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el rey? Primero vamos a empezar... demonio. El rey Lucifer. Claro, muchos nombres, ¿no? Primero vamos a empezar, ¿qué tiene que ver la música con el satanismo? Belcebú. ¿Qué es el heavy metal? Bueno, Pregunta. Una pregunta, ¿no? Claro, vamos con una pregunta. Pero a la vez. Vamos despacio, porque es mucha información. Bueno, la primera. Sobre todo porque este género musical derivado de heavy metal llamado black metal ha estado con frecuencia conectado con el satanismo debido a su parte de contenido de letras diversas a bandas y el uso frecuente de imágenes con creencias de Led Zeppelin, mencionado anteriormente como el camino de la mano izquierda. Sí. Como escasos seguidores en religiones que también usan el pictograma, que el pictograma no se conoce muy bien el origen. ¿O vos conoces el origen? No, yo no lo conozco. No, es que el pictograma se usa para muchas cosas. Claro. Y en una de esas tiene que ver con el satanismo. Uh-huh. Hay pictogramas que se usan para... Como la cruz. Ponele que sea una cruz. Ponele que sea una cruz del diablo. La cruz invertida sería la contra de lo que es la iglesia. Claro, lo que pasa es que... Por creencia, la iglesia, ponele que es luz, tiene su cruz. Mm. Y el satanismo es negro, ¿y qué tiene? También su cruz. Claro. Cruz. Lo que pasa es que también el pentagrama también está... en el judaísmo hay un pentagrama, la estrella de David. Claro. Que también lo que sería, lo que es, lo que más o menos entiendo yo, es que el género, así, lo que es, por ejemplo, la cruz invertida, es lo que... Es como que cuentan lo que hacían, por ejemplo, en la época de la cruzada, que cuando mataban un montón de gente, musulmanes, ¿no? Los tipos. Que con una cruz, como hicieron los españoles cuando vinieron acá a América, que dicen, sí, la palabra de Jesús y la Biblia, y mataron a los indios, claro, ¿no? Sí, pasó históricamente, así los indios después se reivindicaron y decían que eran todos brujos, hacían blasfemia, y por eso pasó en la época medieval que mataban, por ejemplo, una mina. Juana de Arco. Que, no sé si Juana de Arco, pero por ejemplo, una campesina que hacía parir un bebé ya es blasfemia. Sí. Había que mostrar que es bruja. Ponele, ahora que estamos hablando de esto, había una época que no me acuerdo cómo se llama, seguro vos te acordás. Creo que era entre 1600 y 1800. Ahí, Cristian. Porque vos sos más grande. Antiojo filósofo. Entre 1600 y 1800 me queda como un 200 años ahí, ¿no? Medio. Pero ahí hay una época que, ¿cómo era que se llamaba? Sí, tiene. Que por ahí había una vieja, una señora que hacía, qué sé yo, un suyo y ya decía, brujería, y la quemaban. Bueno, o te quemaban, o te cortaban la cabeza. Lo y es lo que está pasando. Cuando mataban las brujas. Claro, cuando mataban gente y decían que eran brujas. Es, ¿no? Como hoy en día en un aeropuerto decían, bomba y cagaste fuego. En esa época era brujería, cuando hacía brujería cagó fuego. No, ahora decís bomba y te cagaste fuego. Hoy decís en un aeropuerto decís bomba y cagaste fuego. Sí. Igual, ahí tenés más cosas, ¿no? Para... Sí, estaba leyendo que, bueno, viendo. Son unas pequeñas psicosis que se le inculca a la gente, se les mete a la gente en la cabeza y. Decís Bin Laden. Y como estábamos diciendo sobre esto, la relación entre la música y el satanismo. Que hay bandas también que, ¿cómo lo dirías? Que incentivan, ¿no? Al satanismo. Que reivindican al diablo. Reivindican lo que es los símbolos satánicos. Por ejemplo. Acá tenemos una banda del año 83, sí. Helion, por ejemplo, claro. Que en un tema dice Belcebú, Lucifer y Satanás, todo está bien, la fiesta ya va a comenzar. Uh-huh. Eso es bien argento, ¿no? Sí. Es un heavy metal, Mario Yanes, el cantante, Es la... como el, ¿te acordás? No sé si vos te acordás la leyenda que decían los discos también, que vos los das al revés. Al revés, sí. Y decían un mensaje oculto. De Kiss, de Black Sabbath. Y sí, pero yo por ejemplo, el inglés no lo entiendo ni al derecho, lo voy a entender al revés. Guaraní, decía acá, el de Yuya. No te acordás. El de Yuya que decían, alaben al diablo, alaben al diablo. Bueno. Bueno, pero bueno. Ahora, ¿quién sacó esa paga? ¿Cómo sabes que es verdad? ¿A quién le gusta Yuya? ¿Vos te gusta Yuya? ¿Eh? No, pero... ¿Te gusta Limpia? La muñeca... No, ella le gusta Yuya. Le gusta Yuya, ¿no? Panam, le gusta. Chancho. Ahora, Panam. Panam. Yuya. Bien argento, ¿viste? Ahora que estamos con la música, también podemos decir. Nos estamos desbandando. ¿Si es una cuestión de satanismo o cuestión estética? Es una buena pregunta, ¿o no? Sí, puede ser. Sí, yo me acuerdo mi época de rebeldía. ¿Cuándo? Poneme una remera, un símbolo de Satán. ¡Wow! ¡Viste! ¡Ah, son tu hijo de puta! Hay que matarlos a todos, decía yo, ¿viste? Y he tenido amistad así, viste, bueno, he tenido un loco llamado Omar, que chabón, escuchábamos Desai. Ajá. ¿Viste? Alta banda. Y, te voy a contar algo de Desai. Y el loco, viste, se tatuó en la frente de la cruz invertida. Claro, el loco. No, sí, la madre lo mandó al psicólogo, chabón. Pues yo me acuerdo, iba a la casa y chabón con el pelo. Es más, hablado así, viste. El cantante de Desai, anteriormente cantante de Vital Remise, él había... Prometido. Proclamado abiertamente que era practicante del satanismo tradicional y teetista. Y así terminó. Tradicional, ¿a qué se refiere con eso? Y ahora me lo. Estuvo en el manicomio un tiempo, chaval. ¿Cómo se llama el de CDC? Ah, sí, que quedó. Ya se le declaró, viste, la demencia. O sea, que él también. Quedó loco, chavo, ¿no? Sí, chavo, sí. Él también quedó. Con demencia senil, ¿no? Claro, sí. Bueno, también cuentan las leyendas urbanas que una vez estaban los músicos de Deep Purple. Sí. Y también el Zeppelin, si no me equivoco, también Jimmy Page. Jimmy Page que los invitaron a una de las casas, viste, de los músicos en un castillo. Sí, que eso. Uno compró el castillo Drácula, bueno, si no me equivoco. Eso es cierto, por lo que yo tengo entendido, sí, lo he leído muchas veces. Sí, sí. Y yo no lo leí, pero escuché esa fábula, porque se podría decir que es una fábula. No sé si Ozzy Osbourne estaba metido ahí también. Puede ser, tanto pero, lo... pero como eran tan el fanatismo de lo que estamos hablando, que cuenta Iván, el satanismo y la música, como que indica un poco eso, ¿no? El pacto, sí. ¿No? Yo lo que un poquito hablando de esto, de Jimmy Page. Jimmy Page, creo que sabemos todo, para los que no lo saben, fue guitarrista de Zeppelin, ¿no? Sí. Se decía que para tocar como él tocaba, él hizo un pacto con el diablo. ¿No? Y se fue a vivir en un castillo, no sé, en la loma de... Como no Jim sé, Morrison. Donde no había nada, loma solo, creador, castillito. Sí. Y que supuestamente se lo compró un conde, ¿no? El castillo. Y se decía que ese castillo estaba como endemoniado, ¿no? Que una fue Dio así. A ese castillo encima. Sí. Claro. Y dice que uno de los músicos, si no me acuerdo, uno de Led Zeppelin, dice que ya no le gustó nada lo que había adentro y dice que se fue a dormir... afuera en una carpa. Claro, dijo, no, ya demasiado. Chabón, ya mismo, demasiada demencia. Dice, claro. Mucho fanatismo, pará, dice el chabón. Me voy a dormir en una carpa afuera. Pero, no, pero el fanatismo existe en todo. En todo existe el fanatismo. Pero del fanatismo uno va de posta al satanismo, ¿o no? Sí. Porque uno se influye es por la banda. Es traicionero el fanatismo, ojo. Desde el fútbol hasta... Pero una vez... Hasta ponerle hasta el party... literatura. No, te digo, es tradicional el fanatismo porque muchos usan, por ejemplo, de tan fanáticos son que tratan de hacer estas cosas, decir, mira cómo ya te han limado la cabeza e invocar estas cosas. Claro. Esa invocación. Claro, algunos se creen tan. ¿Qué sé yo? Poner el pillo que empiezan a jugar el juego de la copa. Ah, y somos todos vivos jugando el juego de la copa. O la Ouija, bueno, la Ouija no es tanto, pero el juego de la copa parece que es jodido, ¿no? Nunca entendí yo eso, el juego de la copa, no sé cómo es. Supuestamente, hace ¿para una... ¿Para qué es? El juego de la copa. Yo juego el juego de la copa, pero con copa llena, ¿no? Claro. No venga con nunca copa vacía. No, pues yo no puedo entender que sea una copa, un vaso, se mueva solo. O sea, la de fantasma que ve. Hay cosas y cosas, o sea... Sí. No había salido hace un tiempo en la tele que una nena había jugado el juego de la copa y quedó poseída. Sí. ¿Acá en Argentina? Santiago del Estero. Escuché algo así, pero no Santiago del Estero. Yo, ya verdad, no, sí, hay que estar ahí para ver. Es jodido, yo he visto que juegan eso acá. Acá se juega mucho, acá me acuerdo. ¿Te acordás? Sí. Bueno, gente, invito a lo que sepan un poco de esto también, que o que quieran, ¿no? Participar de este debate, ¿no? Exactamente. Bueno, o que tengan alguna historia, ¿no? Alguna historia ahí media... Porque, leyenda urbana. Leyenda urbana, esto es el juego de la copa, es una copa sola. ¿Cómo está el que fabrica las copas? Bueno, igual. Chan. Sí. Bueno, che, si quieren llamar, pueden llamar al 4301-9917 y puede salir en vivo y contar. Una anécdota, lo sacamos en vivo acá, ¿no? Sí, sí, por ahí, no sé, viste algo, escuchaste algo. ¿Viste algo? O filmaste algo. No sé. Capaz que estabas durmiendo y pusiste la cama y filmaste. Invitamos también a algunos oyentes de allá de la Rioja. FM Voces. Sí, Rioja, del interior, Rioja, que nos llamen, campo, sí. La luz mala ahí. A ver si vieron la luz mala, la luz buena. La luz de Menem. Claro, quien sea. Vamos con un temita acorde de Cannibal Corpse. ¿Les parece? Algo que nos quite el demonio encima. Cannibal Corpse me parece que no te va a quitar, pero bueno. Ah, ese bueno, es tranque. Se lo chupa él, así. Es un tema light. Hoy estamos re light nosotros. ¿Ah? Hoy estamos re light, sí. Mandale. Estamos tranquilos. Mandale ahí. Esto es Bien, poder, donde lucha el metal. cosa y hasta la perdición contra mi acción. Aspiración contra mi acción. Siempre hay destrucción. Yo soy camino hacia la extinción. Hoy reina la maldad y ese mundo material. Otro mira, ciao! Esa es mira, ciao! Contra mira, ciao! Escuchamos Bestial, ¿no? Así es, contaminación. Contaminación de cerebro. Bueno, después de salir de este bloque satánico, ¿no? Que ya a Cristian le estoy viendo con los ojos blancos, ya se está transformando. Volvimos. Estamos nuevamente. Salimos del gualicho. Así que todo aquel que quiera ir a confesar sus pecados, que vaya a la Iglesia Universal. Que vaya nomás. Que vengan el jueves que viene acá a Viento de Poder, Callao hasta 3370. Uh-huh. Y algún bueno, invocado que venga. Y viene y acá vamos a endemoniar los peor. Ahí el jueves que viene Iván nos va a traer el más material de otras cosas, ¿no? Sí, vamos a ver qué traemos. Y bueno, el jueves que viene nos visita esta banda Pie de Piedra. No es Flor de Piedra. No, no es Flor de Piedra. Pie de Piedra. Pie de Piedra. La verdad que es. La verdad que suena bárbaro la banda esta de Lomas de Zamora. Gente, tengo más fechas. No sé si quiere que vaya tirando. Claro, ¿no? Claro. Sí, ¿no? No sé. Sí, como quieran, ¿eh? Claro. Yo para que la gente vaya agendando. Una época de feriado largo. Tenemos el 8 de noviembre, tenemos en la fecha está de bloque. Uh-huh. Bloque de Demolición, que va a grabar el DVD en vivo. Ajá. Así que bueno, más adelante iremos tirando más fecha, más data. Y bien. No me tiraste para la que fecha del Cacho. La del Cacho Fest es el domingo, el 25 de octubre, perdón. 25 de octubre. Sí, ahora. Ah, dentro poco. Dos semanas. ¿En dónde? Es en el monociclo de Remedio de Escalada. Y, ¿cerca de la estación? un par de cuadras de la estación, en Uriarte y Avenida Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen 6000 al 6900. Es una ante esquina, sí. Ahí te deja el 51. El 51, ¿no? El 51, el 165. Y bueno, si vas en el tren, bajas en Remedio de Escalada, salís hasta la Avenida Yrigoyen, que es media cuadra. Uh-huh. Y no, ahí del lado de los galpones. No. Sí, del lado que. Es la única salida ahí en Escalada. Uno mamado, sí. Y de ahí te caminas. El estadio Malvino, son tres cuadras hacia como yendo hacia Lomas de Zamora, porque te va a quedar más cerca a bajar en Escalada que en Banfield, por ejemplo. A pesar de que pertenece a Banfield, ahí, porque está del otro lado de la avenida que divide Uriarte, Banfield con Remedio de Escalada, que sería Lanús, pero te queda más cerca el Remedio de Escalada. Es el límite. Pero el Cacho Fes es en Banfield, vendría a ser. En Banfield. Pero el monociclo es el monociclo así de Remedio de Escalada, ya fue bautizado así, le quedó el nombre ese, ¿no? Vamos a estar ahí. Llega el Catán Thrasher, Fest 7 ya, ¿eh? Mirá vos, el Catán ahí es cerca de las estaciones. En Catán. Esto es para el 15 de noviembre, también para agendarlo, ¿eh? Para que vayan a agendarlo, ahí van. 15 de noviembre, 21 horas. Bandas que van a estar, por ejemplo, ahora, ¿no? Ya que están confirmadas. Creo que ya que están confirmadas, sí. Dementaria. Sí. Vila Existencia. Los conozco también. Premonición. Y Némica. Némica, sí, los conozco. Por ahora son esas las confirmadas. Y va a haber muchas más bandas a confirmar. Esto va a ser en Ruta 3. Sí. Kilómetro 38. Kilómetro 38. Sí, esto es kilómetro 38, Barrio Esperanza, el Oro Verde. Ajá, La Piojera. Sí. Eso sale Catán. Ahí cuando llegan ahí van a ver un arco enorme a su derecha que dice Oro, bienvenidos a Oro Verde. Ahí ya se van bajando, que ahí tenés, por ejemplo, tenés desde el colectivo, tenés desde Liniera, el 378, el 96, desde Lomas del Mirador tenés el 620, tenés muchas líneas de colectivo, desde 11 también el 88 que te dejan la puerta. Ahora escucho a José, viste cuando vos decís Chabón, sí. Y todo, viste, te acordás antes cuando ibas a los recitales en la zona sur, viste, sí. Que era todo un tema llegar, bueno, sí. ¿No? Decímelo a mí, que yo de chico yo era de allá, yo vengo de González Catán. Y claro, trasladarme de González Catán ya hacia la zona de San Justo ya era dos horas de viaje, dos horas mínimo de viaje, y el colectivo tenía uno cada 45 minutos. O sea que no es como hoy que tenés, por ejemplo, tenés las combi hoy a la madrugada, tenés. Cuando salís de las fechas tenés. Antes era más jodido. O como hacen algunas bandas, ¿no? Que llevan micros. Claro. Hay bandas que llevan micros. Claro, en aquella época no se podía, porque no daba, digamos, por las fechas. No eran. Por los 80 no había. No había lo que hay hoy. Lo único que digamos más conocido era ir a Estadio Obras, pero. A diferencia de ahora, ¿cómo vuelvo al tema cuando vas a la receta de? Bien, es más accesible, sí. La entrada. Bueno, ¿sabés la generación de ahora? Porque yo me acuerdo de la generación de antes. Cuando íbamos a Cemento, cualquier lado, se rompió la pelota de policía. Uf. ¿No? Con estas cosas que decíamos. Porque a mí una vez me rompió la pelota de la vida por el tema de la remera. Yo usaba el motor, por ejemplo. Sí. ¿Por qué usas esa remera negra y mía? Cortate el pelo. ¿Entendés? Pasaba esas cosas machísticas. Bueno, y a vos, por ejemplo, te decían eso: cortate el pelo. El más atrás todavía, cuando yo era más chico, que tenía 15 años, 16, no te decían cortate el pelo, te llevaban y te cortaban el pelo. Lo cortaban de una. Te rapaban, pero te dejaban la piel y encima el corte era. ¿Te daba cuenta? Porque. ¿Y ahora qué? ¿Cómo es la generación de ahora? La calle, ¿cómo la ves vos? Yo lo veo más tranqui. ¿Vos cómo? O sea, más tranquilo. Sí, ahora por ahí no, como antes había todo un tema, ¿no? Con todo. ¿Vos estás hablando? Vos te llegó la data a esa época. Sí, sí. Porque te puede contar. Te puede contar Cristian. ¿Te acordás, Cristian, cuando yo me hago una fue a ver Floyd en el Cemento? Sí, sí. Se armó un quilombo afuera. Fue terrible. Pero era porque la policía misma provocaba, hacía la provocación. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Para dejar mal parado lo que era, lo que era el género metal. O decir, sí, la época de antes. Sí, sí. ¿No? Por eso hubieron muchos que hacían música así y se fueron a la mierda, ¿no? Y me parece que, por ejemplo, como está bueno saber. Y sí, en todo esos, en todo ese horror que hubo muchos errores, ¿no? Que la mayoría eran errores, ¿no? Que... Yo me acuerdo que Constitución una vez tocó una banda heavy y le vinieron los de 16 y le cortaron el cable para que dejen de tocar. Pasaba toda la represión ahí ideológica, ¿no? A cagarnos las movidas de lo que es heavy metal. Bueno, lo que nunca se, digamos, se erradicó todavía es la, el tema de la aportación de rostro, ¿no? Que... Sí, pero antes pasaba. Bueno, pero hoy sigue, eso sigue. Hoy sigue. Eso sigue porque portación de rostro. Sigue de los dos lados, sigue del lado del ciudadano ahora que te ve mal visto, que piensa que por ahí Iván está lleno de aros, es un drogado de mierda. Bueno, algo. Te voy a contar una anécdota. Una vez, estaba caminando por la calle y me para un gendarme y me dice, contra la pared, ¿viste? Me empieza a revisar. Uh-huh. Y yo le pregunto, ¿por qué me parás si no tengo nada? No, porque parecés sospechoso, me pone. Parecés sospechoso. Y porque me dice, un tipo no puede estar con esos piercings, esos aritos, te lo tenés que sacar. ¿Por qué me lo voy a sacar? O sea, ¿qué tiene? ¿Cómo sospechoso de qué? Igual. Pero somos mal vistos. Y yo, mira, con esa cara. Porque es lo que estábamos hablando, portación de rostro. No, portación de rostro. Bueno, existió mucho en los 90 también. Por ejemplo, yo lo padecí bastante, te digo. Principio de los 90, iba a secundaria a la nocturna. Y a la noche, los hijos. ¿A Joaquín iba? Exactamente, Joaquín M. González nocturna. Por ejemplo, mira, te digo. Me paraban y me tomaban lección. Me sacaban la carpeta los hijos de puta. Te verdugueaban. Te verdugueaban, ¿no? Eran re atrevidos. Te tiraban la carpeta. No, sí, te decían, levantalo. Lo más loco es que me veían cruzar todos los días, ¿viste? Era muy, muy loco. Bueno, eso yo creo que viene de dictadura hasta hoy. Queda como todavía resaca de esas cosas, ¿no? Está, quedó el ramo de los dinosaurios. Bueno, y acá tenemos un temita para dedicarle a todas esas. Temita, ¿no? Para dedicar para esos muchachos. Para esos muchachos, a gente. Que nos molestaron. Y siguen que nos molestaron. Para, en aquella época. Siguen molestando, sí. Porque y escuchen la letra que. Está muy buena. Está muy buena y algo que nunca más tendría que pasar. Esto es Viento de Poder, donde lucha el metal. Locos que se dejan pisar, están haciendo empresa además de trepar. Siempre igual, nunca van a parar. Siempre igual, pisando a los demás, peleando por trepar, porque ellos tienen alma, alma de chacal. Alma de Chacal. Alma de Chacal, y el anterior era Bajo el Signo del Terror, del disco Demolición, del único, el único disco, ¿no?, de esta banda nacional del año 84. Pienso que ninguna radio pasa de estos temas. No, la verdad que no. Con Marcelo Simón en la guitarra, y no, no alcanzo a leer el resto del, de la formación porque no, las letras son muy chiquititas. Bueno, pues hoy no vino con los lentes, con los anteojos. Me olvidé los anteojos y no los puedo leer, amigo. Pero acá tengo, bueno, el disco Demolición 2002, que lo van a poder adquirir el 8 de noviembre en el GIR, ahí donde va a estar el bloque festejando sus 30 años con el metal y del disco Demolición, que se va a grabar en vivo el DVD. Y así que bueno, estaría bueno de que participemos todos de esa fecha, que va a ser un sábado 19 de noviembre, dije, ¿no? Sábado 19 de noviembre, 19 horas. Sí. ¿Tenemos saludos? Tenemos saludos. Tenemos un saludo para mandar para S. Bolognia, otro para Gaby Ramos, que están escuchando la radio, para Maca Gover y Macarena Rama, que están escuchando la radio y dice que le gusta. Un saludo, Macarena. Y bienvenida, y al amigo Bolonia también ahí. Nos está escuchando y se está bañando encima. Oh, ¿quién? Se está bañando. ¿Quién se está bañando? Se está bañando Macarena Rama. Ahí está. Aclara, se está bañando. Chica limpia. Se escuchó lo de satanismo y se empezó a sacar todos los demonios. ¿Quién le alcanza el toallón? Qué Marta. Pregunta. Se hizo un silencio en el estudio. ¿Y qué pasó? ¿Quién va? Nadie quiere ir a alcanzar. Bueno, saludos. Nadie quiere alcanzar el toallón. Saludos a la oyente. Así que nada, bienvenida a toda al mundo toda viento gente. De poder. Así que nuevos amigos que se van incorporando en la lucha de vientos. Para el festival, para noviembre. Sí, invitamos seguro. Para el festival. Bueno, invitamos. No, yo los invito al festival. No sé cómo sea. Hoy uno que no tiene pelo, así que. Este jueves. De la oreja, entonces. Este oreja jueves. Que tiene. Chicos, este jueves. Este jueves confirmamos la fecha para el tercer festival y último de este año. Hace la Unión de Radio Metaleras. Muy bien. Unión de Radios y Programa Metalero, ¿no? Porque suena muy. ¿No? Sí, sí, sí. Unión de Radios y Programa Metaleros. Vamos a dar la fecha este jueves. Ah, perfecto, sí. Bueno, que están invitados la gente Atentos. De alguna de las provincias que se acerquen para esa fecha, van a estar invitados, llegan a la puerta y dicen, bueno, somos oyentes de Vientos de Poder, de tal... El festival se va a hacer en la estación Darío y Maxi, ya escrito en todos los carteles y boletos de la estación, ex Avellaneda, ahora sí. Es Darío y Maxi, está escrito en todos los carteles ya. Los boletos también. Darío y Maxi. Ah, porque no viajé en tren. Hace rato que no viajo. Yo también tengo vehículo, así que hace rato que no viajo en tren. El lomo. Y ustedes que más viven más ahí prácticamente. Pero me tenés que traer un boleto. Entonces yo ese boleto lo sacamos, le sacamos una foto y la gente que del interior van a ver en el Facebook de. Yo me encargo de hacer poder eso. Y van a ya tenemos fotos. Hay que subir para la gente que la gente del interior que vea el boleto que se le cambió el nombre a la estación. Bueno, sin olvidarnos, aparte ahora que estamos en la sección saludos, ¿no? Saludos a Radio Voces, toda la gente, todos los oyentes de la Rioja. En la 87.7 FM estamos saliendo allá. Radio Voces La Rioja, esto es Cooperativa de Arte y Comunicación. Y como sabrán, a todas las bandas que estén ahí dando vueltas, que estén ahí perdidos en un garage. Que quieran difundir su EP. Por cadena o por boca de otro amigo, así. Que manden materiales, que lo vamos a pasar acá. De buena onda. Si quieren venir a la radio, nos llaman, hacen una entrevista, lo llaman a José, a Cristian o a Iván. ¿No? A mí no me llamen porque yo odio la tecnología, así que no lo digo. Y para alguna banda que quiera el sábado voy a estar en Pica Rock, así que tipo 1:30 de la mañana voy a estar llegando en ese horario. Exacto. Si hay alguna banda que quiera entregar su demo para difundir, bueno, serán bienvenidos. Y yo voy a estar en Vientos de Poder en la cuenta del Facebook, así que todo lo que se quieran comunicar también va a estar conectado. Comunicar conmigo en el Facebook. Y el domingo, vamos a estar en el Parque Avellaneda. Parque Avellaneda, vamos a estar ahí con Ángeles Sucio, es una banda tributo a Riff, al más grande. Sí. ¿No? Y bueno, vamos a estar también el domingo ahí, así que también están invitados toda la gente. Ahí es el Eva Perón, ¿a qué altura era que me dijimos? Eva Perón y la autopista, ahí nomás. El director, y sí. Es grande la verdad. Es grande. Y bueno, la entrada es gratuita, así que además está decir que están todos invitados. Que esté lindo el día. También va a haber para tomar y comer algo. Va a estar bueno. Va a estar muy bueno. Sí. Y escuchamos un poco de heavy rock para toda la gente de ahí de Parque Avellaneda y alrededor. Si alguien se quiere sumar, voy a salir desde Banfield. O algún amigo de Iván ahí. Diga. ¿No? Uh-huh. Que empieza ahora a chatear. Ya te están mandando mensajes. Ya están llegando los mensajes. En realidad sí, llueve mensaje. Bueno, gente metalera, vamos con un temita de Mentor, ¿les parece? Dale. Vamos a escuchar un temita de Mentor. Uno de los gran, que más le gusta banda, acá a mi amigo banda. Gastón. Gran banda de la zona sur acá de. Going pastor. Hoy venden el suelo adquirido con muertes infundadas en su dios. Y así pasaron los años, los cientos de su creación, y viven pensando en su Europa, en la madre que los parió. Bicentenario, Argentina va a festejar. Bicentenario, orgulloso de que estarán. 200 años de engaños, los corruptos no calman su sed, alimentando la ira de quienes hoy ya no les creen. Bicentenario, demoledor. Exactamente. Bueno, gente, ahí nos estamos yendo. ¿A dónde? Nos vamos y venimos el jueves. El próximo jueves. Jueves a las 19 horas, 19 a 21 horas, esto fue Viento de Poder. 99.7. ¿Cómo? 99.7. Exactamente, sí. 99.7 y también por la... allá le digo que radio estamos saliendo, Por Radio Voces 87.7, La Rioja. Nos vemos. Bye. Chao. Mapuches, quechuas y aymaras, y todo aquel que no crea que de razas, sometió a esto y sigue de pie. Por eso la conquista aún sigue, y es para todo aquel que no se apegue a sus normas, regida por el sucio poder. Bicentenario, Argentina va a festejar. Bicentenario, orgulloso de que estarán. Años de engaños, corruptos no calman su sed, alimentando la ira de quienes hoy ya no les creen. Universo